poderoso, en potestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso, solo tú, poderoso, en majestad y reino.